No déjeme hablar, porque vienen a por mí los carros de Babilón con sus vasallos en el interior. Pistolas de esposas llevan en el cinturón, guagón. Sacan el pecho, siguiendo su techo, persiguiendo a este guapa, hay que nada que yo no. Hay un derecho, así son los hechos. Son perros asesinos que trabajan nuestro hilo. ¿Quién lo diría? Antes eran hombres y ahora son policías. Ten cuidado, raza man, hasta que no te alcancen, no pararán. Babilón extiende sus redes, pero al raza man lo protege el rey de reyes. Quieren acosarme abusando de sus leyes, pero apagar el fuego ellos no pueden. Por eso se queman, arden, sus vidas prenden. A cambio de una placa, sus almas venden. La humanidad se pierde, al maligno la rinden. Pero a mí no podrán detenerme, camisense. Cargando el cañón, a los que la CIA me da su protección con la UDK. A mi lado en acción le comando la I'm a fight Babylon, oh lord. Cuántos ríos quedan por cruzar para poder hablar con el jefe. Y dile que me deje, que de su empeño te sé. Que pase lo que pase, que el falla del Naya permanece. Avanza y crece, no cede ni obedece a la brutalidad policial ni corrupción. Maldita, cuidado con lo que haces. Afortunado aquel que te dé el pago, que tú mereces. Y protégeme, jugar, porque vienen a por mí los carros de Babilón. Protégeme, jugar, porque vienen a por mí con mucha falsa razón. Una presa perdida que hoy no puede y se deja corromper. El río de la vida la arrastra y no encuentra red. Babilonia se apresa de él. Una gorra, el Batman defiende a un sistema de puta y de zorra. Con una bolsa de coca en la mano y en la otra su porra. ¿Quién lo diría? Policeman que eran hombres y ahora van de mafia. Así que para un poco frem y date cuenta que quien lo merece, el rey escarmienta. Son almas en pena, perros adiestrados al servicio del sistema. Quieren juzgarme y aplicarme su condena, pero al rasta nada lo frena. Yo menos un Babilón de mierda. Quieren joderme, pero no podrán conmigo. Yo sé bien que todos los Babilones están corrompidos, pero hay un Dios divino que me guía y llena de motivo. Y cuando quieren asaltarme, él va a estar conmigo. Sabéis quiénes somos, pero nosotros sí, sabemos quién sois. Warfire.